Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 9 de la mañana en el 88.5 de la FM. En este programa número 92 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a Silvia de CGT en Alhambra Bus sobre las novedades del conflicto tras 15 meses del inicio de la huelga. Hablamos con varias integrantes de Amani, un grupo de voluntarias que han organizado un espacio de acogida para personas migrantes. Recogemos la última acción de estos desahucios 15M Granada, en esta ocasión frente a las oficinas de Abra. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! Pues hoy salimos del estudio de Radio Almaina para venirnos aquí a la calle Ancha de Capuchinos. Estamos con Elisa y con Inés, dos de las integrantes de las que están organizando Amani, y les vamos a preguntar, entre otras cosas, la relación con el PECOL, un protocolo que publicó el Ayuntamiento de Granada a principios de agosto. Amani, este grupo de voluntarios en el que estáis, lleváis desde agosto ofreciendo un espacio de acogida para personas migrantes en tránsito en esta residencia de Fray Leopoldo, como hemos dicho, en Ancha de Capuchinos. Y nada, os presento. Muy buenas. Buenas tardes. Pues nada, decirnos primero cuál es la relación entre Amani y este PECO de que hemos dicho. A mí me parece que la relación es fundamentalmente de las personas y de las organizaciones. Las mismas personas y organizaciones que han creado el espacio Amani son aquellas organizaciones que hicieron posible que el ayuntamiento firmara un protocolo de acogida para inmigrantes, ¿no? De acogida colectiva. Que eso para es el PECOL, que es el protocolo. Cuando el PECOL, como hemos dicho, es un protocolo para acogida colectiva por encima de 10 personas, cuando llegan 10 personas migrantes, entonces se vio que había muchísima gente que no venía en grupos de 10, sino que venían aisladamente o que estaban aquí en las calles de Granada con muy poca socialización. Y se pensó que tendría que haber un espacio donde también se atendieran a esa persona. No se planteaba la pernoctación, porque la pernoctación ya se encargaban otras organizaciones como Cruz Roja o MPDL, pero sí se planteaba la necesidad de un espacio de socialización de esta gente. Así que, bueno, pues se cedieron el patronato de Fray Leopoldo, cedió este espacio a organizaciones que forman parte del PECOL. Y toda la gente pero parte de la gente que estaba en esas organizaciones, adecuaron todo este espacio para que pudiesen estar durante las tardes de 5 a 9, todas las tardes de la semana, pues en ese proceso de socialización, donde se ha visto que lo más básico, lo más perentorio para ellos era el aprendizaje del idioma. Entonces, de forma totalmente voluntaria, pues aquí hay personas que vienen a adecuar el espacio, a atenderlo, a ver qué necesidades tienen, a preparar un poco de merienda, a organizar actividades de música, de turismo, ayer se hizo una actividad jurídica. Siempre hay 3-4 profesoras, profesores de español, siempre hay gente que se dedica a la traducción. Ese es Amani, ¿no? Eso no tiene nada que ver ni con el ayuntamiento, no tiene que ver con el PECOL, salvo que la gente, las organizaciones que firmaron el PECOL vieron la insuficiencia del PECOL para las personas inmigrantes que hay en Granada. Vale. Supongo que esa es una de las cosas que se podría decir, digamos, a tres meses del anuncio de este PECOL, de la valoración de este protocolo. Había un poco de insuficiencia y por eso hiciste el tema de tal. ¿Había algo más que se os ocurre? Sí, nos sorprendió una cosa que es también un detonante para abrir como espacio de acogida a Mani por las tardes, que nosotros pensábamos que después de la llegada colectiva que se produjo de 54 personas de Mali en el mes de mayo, justo el día de la Tarasca, pues que se iban a producir muchas más a lo largo del verano. Esto pasa todos los años, cuando mejora el tiempo, mejora la climatología, los inmigrantes se animan mucho más a cruzar el estrecho. Entonces nos sorprendió que después de publicar el protocolo, después de darse esta circunstancia, después, como ha dicho Elisa, de organizar esto de una manera impecable, sus camas, sus mesas, sus sillas, una despensa para poder comer alguna cosilla, pues nos encontramos que no nos solicitaron a lo largo del verano, de julio y agosto, en ningún momento alojamiento para ninguna llegada colectiva. Sabíamos, y todo el mundo lo sabe porque en la prensa ha salido todo el tiempo, que Motril, Tarifa, toda la costa andaluza se estaba llenando de personas que llegaban a nuestras costas. Nosotros estábamos esperando a que solicitasen la activación del PECOL para acoger a todas estas personas, para dormir, para comer, etcétera, y se ha pasado julio, se ha pasado agosto y no se ha dado nada de esto. Entonces nosotros pensamos, bueno, pues esto está preparado, le vamos a dar un cambio de utilidad, seguimos abiertos, por supuesto, a acoger llegadas colectivas, pero vamos a abrir por la tarde, como ha dicho Elisa, un espacio de socialización, de amistad, de juego, de ocio, de aprendizaje de español, y esto es lo que nos ha llevado a constituirnos como un grupo de 100 personas que cumplimos distintos turnos de 4 personas cada día, más 3 profesores de español, más una traductora que diariamente, incluidos los fines de semana, pues están conviviendo con todos estos chicos. Muy bien. Habéis hablado todos de las clases de español como fundamentales, claro, sí, para toda esta gente. Pero el otro día me hablabas de más, habéis hecho más actividades también con ellos, ¿no? Sí, se han hecho actividades de música. Aquí ayer hubo una formación jurídica. Por ejemplo, el día que vino la vuelta ciclista, pues lo que se hizo fue un paseo por Granada a ver la vuelta ciclista, sí, y a los lugares donde había stand y donde estaba la gente de Granada, ¿no? Se ha hecho también paseos por la ciudad. El fin de semana este pasado, que había muchas actividades musicales, también un compañero, Ricardo, les acompañó a alguna plaza donde había música gratis. Hemos puesto películas aquí. Exacto, cineforo. También un profesor de danza de Kizomba, no sé si lo digo bien, Javier Ignacio ha venido a dar una sesión de salsa, Kizomba y algún merengue, que les encantó, estuvieron súper contentos. Un cantautor flamenco, El Agüita, también estuvo toda una tarde tocando y cantando con los chicos. Y otro día también fueron ellos los protagonistas, nos presentó MPDL un montón de tambores y fueron ellos los que tocaron su música, ¿no? La música de su tierra, y estuvimos aquí tocando, bailando y fue muy divertido también. Ahora que has dicho la música de su tierra, ¿de dónde son más o menos la gente que está pasando por aquí? Pues de Burkina, de Mali, de Senegal, de Guinea Conakry, de Guinea Bissau, Mauritania, Marruecos. Bueno, de Marruecos, se ha tenido también marroquíes. Costa de Marfil, no sé si hemos dicho, República Democrática del Congo. Yo creo que los mayoritarios son Guinea, ¿no? Sí, Guinea Conakry. Y Senegal. De Sudán. Sí. De Bangladesh, una persona también. Son más raros. Sí, ha venido también alguna persona de Venezuela. lo que te hemos dicho ahí. En total han venido 104 chicos. Chicos y alguna chica. ¿Por qué tan pocas chicas? Eso es sorprendente. ¿Eso lo sabes? Ahora mismo hay una chica. Sí. Uh-huh. Ahora está viniendo una chica que está como ahí, como recién llegada, porque lleva muy pocos días y sabe muy poco, se maneja muy poco en, uh-huh, en el idioma. Uh-huh. Pero las chicas vienen y se van rápido. Sí, pues no sabemos la causa. Posiblemente es que al ver tanto varón, pues a lo mejor se sienten un poco tímidas o se sienten que no es su lugar. Pero hemos ido al sitio donde están viviendo, tanto con la Cruz Roja como con MPDL, o al sitio donde comen diariamente, que es en un restaurante de la avenida de Gran Vía, y hemos ido para invitarlas personalmente, que es un espacio abierto, que pueden venir, que van a sentirse muy bien, y han venido alguna vez, pero no, raramente repiten. Vale. No sé explicarme por qué. ¿Eh? Bueno, vale, otra pregunta que salía. Algo habéis comentado ya antes, ¿por qué en un local de la iglesia? ¿Por qué se está organizando esto aquí? Porque fue la iglesia, porque fue el patronato de Fray Leopoldo quien cedió. Este es un espacio que es muy bueno porque era una antigua residencia, con lo cual aquí hay ya una infraestructura que podía ser buena. Y ellos querían cederla en todo caso a organizaciones de la iglesia. Así que, bueno, como dentro de todas estas organizaciones hay personas que son de la Delegación de Migraciones de la Iglesia, pues lo han cedido a Migraciones de la Iglesia. Y ya está. Y de Migraciones de la Iglesia lo abre a todo el grupo. Vale, muy bien. Es por eso. Vale, bueno, en agosto sí que recuerdo haber visto algún llamamiento para que la gente aportara teléfonos móviles con wifi, ¿no? Para que la gente, los migrantes que pasan por aquí, pudieran comunicarse, ¿no? Con sus familiares, amigos y tal. Contanos el porqué de esta donación concretamente y si hace falta algo más que la gente pueda aportar, aparte de traer un móvil o traer... Pues mira, un instrumento tan básico y tan cotidiano como es un móvil, que todo el mundo entendemos que lo llevamos en el bolsillo como parte de nuestra anatomía, para ellos es fundamental. O sea, mantenerse en contacto con su familia de origen, o si son migrantes en tránsito y aquí han hecho una parada pero están esperando continuar viaje bien a otras ciudades de España o bien a otros países, a Francia, Alemania, Bélgica, fundamentalmente, pues el móvil es que se convierte en una herramienta fundamental. ¿Qué es lo que sucede? Pues que muchos de ellos o se lo han robado o lo han perdido. Tú date cuenta que gente de la que ha llegado aquí a lo largo del verano ha salido de su casa, de su país, de Mali, de Costa de Marfil, de donde sea, a lo mejor hace 2 años, y que han atravesado el desierto, han llegado a Marruecos, han llegado a los bosques que rodean Nador, que es el último paso antes de cruzar el estrecho. Cuando las mafias ya les dicen ahora es el momento de cruzar porque haya menos vigilancia o porque el mar esté más tranquilo. Entonces, que han pasado un itinerario tan conflictivo, tan violento, que muchos, bueno, vienen muy en precario, pero desde una pésima salud, de ropa vienen muy mal también vestidos, y por supuesto móviles, o lo han perdido, lo han roto o se lo han robado. Entonces intentamos que tengan un móvil para mantenerse en contacto con su familia de origen y también para seguir organizando su proyecto migratorio en contacto con la gente de destino con la que están en contacto, y por eso fue la llamada. Que nosotros, bueno, pues somos organizaciones todas sin ánimo de lucro. Alguna vez hemos conseguido comprar algún móvil, pero bueno, pues si la gente tiene un móvil de segunda mano, que se ha comprado uno nuevo y tiene uno que esté en buenas condiciones, hay que decir que la Diputación nos regaló 2 extraordinarios sin estrenar. Hay una tienda de informática, la de Omar, que no sé cómo se llama la tienda, pero que también nos ha donado un par de teléfonos móviles, y lo que hacemos es mantener uno aquí para que pueda ser útil para la gente que no tiene, y en situaciones de mucha necesidad, gente que vemos que no tiene posibilidades y que para él es muy importante tener un móvil, pues se lo hemos donado. Sí. ¿Y otras formas en las que se os ocurre que la gente podría echar una mano? La gente que esté escuchando este programa, que bueno, diga, pues, ¿cómo podría ayudar? Viniendo aquí a hacer turnos, si se les da bien la docencia, que vengan a dar clase de español, si saben idiomas, francés, inglés fundamentalmente, pero también árabe, porque hay chicos de estos y chicas que, aunque son países francófonos, como Mali, pues vienen de comunidades muy apartadas, muy segregadas, y que solamente hablan o lenguas locales o árabe. Entonces nos vendría muy bien, si nos está oyendo aquí gente que controla estas tres lenguas, pues que viniesen a echar una mano. Daos cuenta que es 4 personas al día. Diariamente vienen entre 45 y 50 chicos y chicas. Tratamos de mantener turnos de 4 personas para estar aquí de turno, más 3 profesores y profesoras de español, más una traductora o traductor. Entonces nos juntamos 8 personas. Esto mantenido todos los días de la semana, pues es un desgaste muy grande para los que están. Así que es una invitación, vamos, calurosa, y que les damos la bienvenida a todos los que quieran venir a echar una mano para lo que sea. Y personas que, por ejemplo, sepan de fontanería, de arreglo, de tal, porque siempre hay algo que arreglar, que son en un sitio de muchísimo uso, ¿no? Y un sitio que estaba abandonado, entonces cualquier persona que sepa de cualquier cosa, de manual y tal, también. Y también alguien que tenga ingenio para preparar alguna actividad de ocio, como los ejemplos que hemos puesto antes, pues una clase de baile, un pequeño concierto de música, alguien que tenga una banda así, aunque sea muy sencilla, pues que sería estupendo que viniesen aquí. Recientemente nos han donado de una tienda de arte que ha cerrado, pues muchas piezas de escayola con sus pinturas, su betún de Judea, los pinceles, y estamos pendientes de organizar un día un taller artístico. Hay un chaval venezolano que sabe de estas cosas, y vamos a organizar para que estén entretenidos y bueno, pues a ver qué hacemos con las piezas que hagan después. Aquí lo ideal sería también que el ayuntamiento nos permitiese de forma gratuita pues poner en un mercadillo, que casi siempre hay que pagar derechos para ponerte, pues a ver si consiguiésemos que se pudiese vender alguna cosa y que el dinero pues fuese para mantener las muchas necesidades que hay de mantenimiento aquí. Bueno, pues ya vamos acabando la entrevista. Si queréis añadir algo más a todo esto que hemos dicho. Bueno, pues yo quiero, en nombre de todas las personas que trabajamos aquí en Amani, como voluntarias y como voluntarios, pues dar las gracias a la Sociedad Granaína, que, bueno, pues todo este recurso humano tan importante que estamos aquí, que es cubrir 150 turnos a lo largo del mes, pues ha salido de una sociedad que es sensible a los problemas que viven las personas más desamparadas, más vulnerables del planeta. Y aún así, pues que sepa la gente que nos quedamos cortos, que nos vendría muy bien que este grupo y esta solidaridad fuese aumentando un poquito más. Bueno, yo solo quiero añadir que efectivamente sería bueno que las instituciones se hiciesen responsables y reconociesen todo lo que esta sociedad está dando, ¿no? Y se diesen cuenta que si administrativamente esto se recoge, la respuesta puede ser incluso mejor, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias a las dos por vuestro tiempo. Gracias a vosotros. Y a vosotros. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Jueves 27 de septiembre, segunda entrega de la temporada de InfoAlmaina, el informativo de la Radio Libre de Granada que te acerca a los movimientos sociales de la ciudad y sus luchas. Estamos cubriendo la convocatoria que todos los jueves realiza el colectivo Stop Desahucios 15M de Granada en Colón, al final de la Gran Vía, y en esta ocasión pues los asistentes se han desplazado hasta la Plaza de Carmen, la Plaza del Ayuntamiento, para realizar una... Hemos sustraído un poco de tiempo a uno de los compañeros de la Asamblea para que nos ponga al día de la situación y de la naturaleza de esta protesta. Buenos días. Muy buenos días, pues... Pues nada, aquí estamos como todos los jueves del resto del año, pues para un nuevo caso de desahucio, pero esta vez un caso especial, ¿no? Porque nos presentamos ante la Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad, y estamos a ABRA, que es la institución que se encarga de las viviendas sociales, pues de que no desahucie a una familia en la cual pues hay dos hijos, uno de ellos menores. Y claro, y no le dan ningún tipo de solución ni habitabilidad. Nosotros entendemos que estos son casos de extrema urgencia y de máxima vulnerabilidad social y económica, y creemos que son los casos perfectos para que una institución que se encarga de gestionar la vivienda pública, pues lo haga. Y claro, aquí lo que venimos es para que no lo desahucie, o sea, no es para que se lo gestione, o sea, para que no se vayan, porque aparte la única solución que le dan que se vayan a un albergue y separarse de su hijo. Y hombre, yo creo que estamos en un país suficientemente civilizado, y más con las imágenes que estamos viendo hoy por la tele, para no separar a los padres de los niños, ¿no? Y no parecerse a otro tipo de países de dudosa democracia. Y por eso instamos a todos los organismos públicos, a todos los organismos políticos, hoy aquí en la puerta del Ayuntamiento, que atiendan a este caso, porque es de extrema necesidad y vamos a estar aquí hasta el final. ¿Podrías explicar a la gente que está al otro lado de los baffles, de los cascos, de las radios, escuchando Radio Almaina, en qué consiste esta empresa y bueno, cuál es su relevancia a la hora de gestionar vivienda social? Y también si nos puedes contar un poco cuánta vivienda social hay o deja de haber en el Estado español, que por lo que hemos oído antes es bastante poca, ¿no? Sí, es bastante poca, y vamos, cualquier persona se puede ir a los datos oficiales y verlo. O sea, nosotros destinamos un 1,5% de vivienda social, cuando países como Francia, Alemania o Inglaterra destinan el 20, el 21 y el 26. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que al no tener en manos de los gobiernos de turno esta vivienda, pues pasan estos problemas de no poder a tener estas necesidades. Claro, esta empresa, su fin era precisamente esto, que no hubiera estos problemas, que se dedicaran a las viviendas para las personas o las familias que de verdad estuvieran en riesgo de exclusión social. No sé, hemos tenido bastantes problemas últimamente con estos otros tipos de casos, y este ya es el más grave, porque este es que ya es que le exigen que se vayan. Hombre, una vivienda... Sin una solución, ¿no? Sin ninguna solución. La solución... La alternativa que no sea la que has dicho, de que se vaya a albergue. La solución es bastante mala, porque yo creo que es una amenaza encubierta. Porque si tú a una familia le dices que se separe de su hijo y se vaya a un albergue, evidentemente los servicios del menor van a actuar. Exactamente. Entonces nos parece un problema aún mayor. Nosotros creemos que estos problemas se pueden quedar aquí, cuando nuestros gobernantes hagan el trabajo que ellos a lo que se están comprometiendo. Y ABRA se comprometió precisamente a esto, no para la especulación y sí para la vivienda pública, que la vivienda pública no es ayudar, es algo que tiene cualquier Estado. Vale, decir simplemente a la gente que nos está escuchando que ABRA son las siglas de Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, y que pueden, bueno, pues pueden buscar y información al respecto y ver qué es lo que hacen, o mejor dicho, dada la información del colectivo Stop Desahucios 15M, lo que no hacen y dejan de hacer. Gracias por tu tiempo. Nada, muchas gracias a vosotros, que siempre nos dais un espacio para hablar. Muchísimas gracias. Aquí tenemos una familia en la que está Ramal, Luna y un compañero nuestro, que tenía un alquiler con ABRA. Vosotros sabéis que ABRA era la empresa de corte público que se iba a encargar de los alquileres y de la vivienda pública y vivienda social de Granada. Pues bien, no es la primera vez que hemos tenido problemas con esta entidad o lo que se le quiera conocer, en la que se sigue desahuciando, inclusive cuando es una familia y cuando hay menores de edad por medio. Abra está también delegada a los políticos y está delegada a Diputación. Y como tal le exigimos que le dé una solución a esta familia, porque todo el mundo tenemos derecho a tener una vivienda. No lo decimos nosotros, lo pone la Constitución. Y lo que hay que explicarle a la gente de aquí, de Granada y de este país, es que nosotros, en España, solo tenemos un 1,5% de vivienda pública, cuando en otros países, también dentro de la Unión Europea, como Alemania, Francia e Inglaterra, disponen de más del 20%. Claro, cuando tenemos tan poca vivienda pública porque se ha especulado como negocio de la construcción y del negocio inmobiliario, pues pasan estas cosas. Pasa que familias se quedan en la calle y pasa que instituciones como esta, delegadas a ayuntamientos y a diputaciones, hacen la vista gorda y miran para otro lado. Pues no, señores, nosotros estamos aquí para eso, para recordarles que Abra tiene que gestionar las viviendas públicas y tiene que ser así, pública, porque no vamos a tolerar que esta familia se quede sin vivienda y vamos a estar aquí las veces que haga falta, porque es vivienda de todos y como todo tiene que ser para el pueblo. La familia afectada, una solución para la familia afectada. Familia afectada, no hay pan para tanto chorizo, que no hay pan para tanto chorizo, y no hay leche para tanto jamón, y no hay leche para tanto jamón. We'll be right back. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Seguís en InfoAlmaina en el 88.5 de la FM y seguimos con el siguiente contenido. Tras 15 meses desde el inicio de la huelga en Alhambra Bus, la empresa subcontratada por Robert para dar servicio a los barrios históricos de la ciudad, la plantilla vuelve a la carga con nuevas movilizaciones. Tenemos de nuevo al otro lado del teléfono a Silvia Leiva, delegada sindical de CGT en Alhambra Bus. Bienvenida, Silvia. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, recuérdanos brevemente, porque hemos hablado de esto en anteriores ocasiones, pero para que las oyentes se acuerden, ¿qué motivos os llevaron a iniciar la huelga hace ahora, como hemos dicho, 15 meses, en junio de 2017? ¿Y qué ha pasado? Sí. ¿Qué movimientos ha dado las empresas, el ayuntamiento? ¿Cómo ha ido este recorrido? Bueno, pues mira, los motivos de la huelga principalmente fueron tres. Uno era el cumplimiento de prevención en riesgos laborales, puesto que nosotros veníamos ejerciendo nuestro servicio en unos autobuses que carecían pues de una serie de requisitos para prestar un buen servicio. Tenían 20 años y algunos carecían pues de aire acondicionado, climatización, tanto en invierno como en verano, rampas de acceso, accesibilidad y bueno, pues un mantenimiento pésimo. El segundo que pedíamos pues era la conciliación de la vida familiar con la laboral. ¿Qué pasa? Que nosotros pues no tenemos un cuadrante ni siquiera mensual, ni siquiera bimensual, ni lo tenemos semanal, con lo cual la conciliación tanto de vida familiar como laboral, pues la verdad es que era bastante difícil. Pues que pedíamos que se nos diera por lo menos eso, un descanso en la conducción, descanso entre jornadas. Y el tercero y el más importante para nosotros era la precarización de nuestros compañeros que trabajan a tiempo parcial, es decir, de forma eventual. Algunos incluso pues llevan trabajando, llevaban, ¿vale? Sí. Llevaban hasta 9 años trabajando. Y bueno, lo que pedíamos es que había carga de trabajo y que le hicieran una contratación digna, porque todos queremos tener una seguridad a final de mes. Y bueno, básicamente estos eran los tres motivos de la huelga. A día de hoy, pues seguimos con los paros, los seguimos secundando los fines de semana y los días de fiesta, porque bueno, aunque hemos conseguido cosas, pero precisamente lo que más reivindicábamos es donde más nos hemos visto afectados a raíz de la remodelación del transporte urbano que entró en vigor hace poco. Sí, eso te iba a preguntar, que entra en vigor este verano el nuevo plan de movilización de Granada. ¿En qué ha modificado las líneas que lleváis desde el Alhambra Bus y la situación de la plantilla? Pues mira, nosotros explotábamos una línea que se llamaba 32 y que era la conexión Alhambra-Albaicín. Sí. Bueno, pues hace 6 años, con motivo de unas obras que había en la carrera del Darro, que ya sabéis que es esa calle más preciosa que tenemos en Granada, bueno, pues quisieron remodelar el empedrado, puesto que estaba en mal estado, y bueno, pues dijeron que esa línea se suspendía momentáneamente, temporalmente, hasta que se reaperturara. El caso es que cuando se reapertura esa carrera del Darro, pues dicen que es peatonal porque hay muchísima gente y que lo que no quieren es que haya ningún tipo de accidente. Ante nuestra sorpresa de que empieza a pasar un tren turístico que mide 24 metros de largo, empiezan a pasar taxistas, vehículos autorizados, vaya que pasaba todo el mundo por esa calle, menos nosotros. Menos el autobús. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente menos el autobús. Los vecinos, pues hay mucha gente pues que vive ahí, en una población pues bastante mayor, pedían que el transporte urbano pasara por ahí. Bueno, y después de muchas luchas, pues conseguimos que pasara. El 32 no volvió de nuevo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Nosotros, aparte de esta línea 32, teníamos una línea que hacía la colina del Albaicín y otra línea que hacía la colina de la Alhambra, es decir, que tú podías ir a la Alhambra o podías ir al Albaicín. La otra línea que no se nos devolvió, lo que hacía era conectar estas dos colinas por el centro del vecino. ¿Qué ha pasado? Pues que las protestas de los vecinos junto con nosotros reclamando esta línea, que lo que hacía era reforzar los barrios. Ya sabéis que nosotros, al transitar por el barrio turístico, pues son unos autobuses que tienen una especial característica por las dimensiones del itinerario. Uh-huh. Las calles del Albaicín y del Realejo son muy, muy estrechas y hay sitios por donde un autobús o un vehículo grande no pasa. Uh-huh. Pues van, este servicio se presta pues en autobuses, en microbuses, que tienen una capacidad pues inferior a la de otros vehículos y que de momento se llenan. ¿Qué ocurre? Pues que el vecino que a diario coge el autobús para ir a su casa, pues muchas veces se queda en tierra pues porque por la masificación del turismo. ¿Qué es lo que pedíamos? Pues recuperar esta línea y de esta forma pues crear más puestos de trabajo y dar más garantía tanto a vecinos como a trabajadores. ¿Qué ocurre con nuestro plan de movilidad? Pues ocurre que en febrero una sentencia que había estaba en el contencioso de los administrativos se hace firme y dice que el transporte urbano es ilegal que se pueda subcontratar. Uh-huh. Con lo cual nosotros estamos viviendo una situación de ilegalidad, puesto que esa sentencia lo que viene a decir que la concesionaria pues no se puede dividir y que el transporte es solo o se puede dar a una concesión. Con lo cual nosotros estamos trabajando de forma ilegal. ¿Qué hace el comité de Rames? Reclama esta línea como suya, con lo cual a nosotros nos parece bien que la reclamen, pero claro, lo que nosotros pedimos es que la reclamen con los trabajadores. Claro. ¿Qué ocurre? Pues que la empresa dice que no tiene obligación de subrogar a los trabajadores y lo que han hecho es quitarnos autobuses de la línea de la Colina de la Alhambra y autobuses de la línea de la Colina del Albaicín para poner esta línea, que ellos están vendiendo como que lo que han hecho es reforzar, y no han reforzado nada, al revés, hay menos servicios que antes. Claro. Es decir, si antes teníamos 5 autobuses en la línea del Albaicín y teníamos 6 en la línea de la Alhambra, son 11, y ahora nos han dejado 2 autobuses en la línea del Albaicín y 2 en la de la Alhambra, y han puesto 5, con lo cual lo que hay son 9 autobuses para dar servicio, pues eso va a ser. ¿Qué ha sucedido? Pues tengo 12 compañeros que venían trabajando de forma eventual y se han quedado sin trabajo. Si no nos llegamos a movilizar y a protestar y a decir que lo que pasaba no solo estos 12 compañeros que se han quedado sin trabajo, se hubieran quedado sin trabajo, sino parte de la plantilla indefinida también. ¿Qué ha sucedido? Pues que en vez de coger y de subrogarnos, la empresa nos ha aplicado un ERE extintivo. ¿Eso qué significa? Pues que reconoce que somos un grupo de empresas, un mismo grupo de empresas, y que se le extingue el trabajo en una empresa y que, por tanto, esos trabajadores que le sobran, porque para ellos no es que nuestro trabajo nos vamos con nuestro trabajo, sino que sobramos en una empresa, pues nos recolocan en Robben. Uh-huh. Nosotros, no sé si sabes que el día 13 de julio, el día antes de que se implantara el plan de movilidad, iniciamos un encierro en el ayuntamiento justamente porque teníamos una serie de dudas, ya que no sabíamos qué es lo que iba a pasar con nosotros, viendo que esta línea 32 volvía a la concesionaria, pero nadie nos hablaba de qué es lo que iba a pasar con los trabajadores. Ese mismo día, pues ese encierro no prospera porque el alcalde se sienta a negociar con nosotros y también la concejala Raquel Ruz. De hecho, hay unos tuites que ella hace públicos donde dice que nadie se va a quedar sin trabajo y nadie se va a quedar en el camino. Lo cual ha sido mentira, claro. La realidad es bien distinta. La realidad es que tengo a 11 compañeros que están esperando a ser recolocados en Robben y a 12 compañeros que se han quedado sin trabajo. Y claro, y eso porque la política que se tiene no es de refuerzo. O sea, en realidad lo que estás contando de que había 11 autobuses en total, ¿no? Entre la línea C30, C31, C32, ahora son 9, ¿no? Sí, sí. Que se supone que este nuevo plan de movilidad, ¿no?, se queda bastante corto. Así es, se queda corto, no cortísimo. Claro. La palabra refuerzo significa eso, reforzar. Claro, más autobuses. Es decir, no quitan lo que tienes, sino que ponen más de lo que tienes, ¿vale? Claro, con tanto con que hay un uso turístico y vecinal, es decir, que ahí se combina, claro. Entonces lo que tiene que haber es más autobuses. Efectivamente, y lo que han dejado es menos. Había un recorte de servicios para los vecinos, con lo cual los vecinos no están contentos ni de un lado ni de otro porque notan efectivamente ese recorte. Uh-huh. Y aparte de que estamos en un mes de muchísima frecuentación, es decir, hay mucho turismo uh-huh. en Granada, por suerte, ¿no? Pero sigue sin mimarse tanto a esos barrios como a sus vecinos, porque si realmente se invirtiera en turismo, no se dejaría eso de esa manera, ni ese recorte, ¿no? Tan grande. Y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que la empresa, con decir que solamente le sobran 11 trabajadores, en vez de llevarse a la mitad, puesto que nos han quitado la mitad de los servicios, lo que deberían haber hecho es llevarse a la mitad de la plantilla. Claro. De esta manera lo que hacen es dejar a más gente de la que realmente debía haber pasado a la concesionaria, para de esta forma, fíjate que solamente tenemos 6 autobuses andando y dejan a 20 personas en Alhambra Bus para cubrir esos servicios. Yeah. Cuando se han llevado 7 servicios y no se llevan a la mitad de la plantilla. Así, de esta forma, no tener que dar contratación a ninguno de mis compañeros, que llevaban algunos trabajando hasta 9 años. A lo mejor no estaban trabajando todo el año, pero de 12 meses algunos llegaban a trabajar 10 y 11 meses al año. Claro, tú hablabas antes de ERE extintivo, para que lo entiendan las oyentes. ERE extintivo sería que cuando estas personas que tienen trabajos eventuales, que no están fijos en Alhambra Bus, se les extingue el contrato, simplemente no les renuevan. Y esos puestos de trabajo se pierden, digamos. Es que efectivamente, vale, los puestos de trabajo no se han perdido, es decir, han sido trasladados a Robert, están ahí, no lo han quitado. Ah, vale. ¿Qué ocurre? Que ellos para ellos no cuentan ni para el ayuntamiento ni para la empresa, porque como no eran plantilla fija, pues para ellos dicen que les rescinde el contrato, ¿vale? Vale. Entonces, no se puede, ni siquiera podemos decir que han sido despedidos. Ya. Lo que tenemos que decir, porque lingüísticamente, encima, nos achacan que no hablamos correctamente. Ya. Tenemos que decir que se han quedado sin trabajo. La realidad es que cada vez que hay un plan de movilidad nuevo, perdemos puestos de trabajo. Hace 4 años nos quitaron una línea que pasaba por el Barranco del Abogado. Recientemente, en febrero, nos han quitado otras 2, que eran las líneas nocturnas, que también las explotábamos nosotros. Y ahora recuperan esa línea 32, que lo que hace es quitarnos servicios de la línea de la Alhambra y de la línea del Albaicín, y lo que estamos perdiendo es puestos de trabajo y gente a la calle. Ellos no pierden absolutamente nada. Luego, lo único que venden es que no hay dinero para una unificación de empresas, y lo que no entiendo es que sí haya dinero para llevarse esto, y que trabajadores que llevan menos tiempo y que son más caros para el ayuntamiento exploten esta línea cuando no había dinero. Ya. Ya está. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Sí. Porque ante todo esto nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Claro, eso te iba a decir. No. ¿Qué acciones estáis planteando para exigir el cumplimiento de esa promesa, ¿no?, que os hicieron, de que no iba a haber pérdida de puestos ningún de trabajo? Claro, nadie se iba a quedar sin trabajo, nos dijo. ¿Por qué? Pues que volvemos a las movilizaciones. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, nos vamos a concentrar en la Plaza del Carmen, y esta concentración pues se va a prolongar en el tiempo, no solamente va a ser mañana. Es decir, no nos vamos a mover de allí hasta que no se nos dé una solución para todos estos trabajadores que se han quedado sin trabajo. Y vuelvo a repetir que llevaban algunos hasta 9 años trabajando, que en su fe de vida laboral pueden llevar hasta 300 contratos. Y lo sentimos muchísimo. Es decir, a mí no me gusta tener que estar continuamente diciendo y gritando que qué es lo que pasa con nosotros. Claro. Pero cuando tú ves que cada vez estás más expuesto y que no se te oye y que cada vez se ríen más de ti y que no cumplen con las promesas ni con nada de lo que te han dicho, no nos queda más remedio que movilizarnos. No, desde y luego. También os digo una cosa, si nosotros no nos llegamos a movilizar durante estos 15 meses, hemos conseguido que se renovara la flota de autobuses. No te puedes hacer una idea en qué estado prestábamos. Si supiera y en el estado en que iban los autobuses, no subiría el autobús. Se nos han caído las pastillas de freno, se nos han salido hasta las ruedas del autobús. Es decir, infinidad de cosas que nos han sucedido, incluso abrirse las puertas y la gente caerse del autobús. Hemos conseguido que se renueve la flota, conseguimos que nos duplicaran los servicios por tal de reventarnos la huelga para aumentar los servicios mínimos, y de esa manera estuvimos dando contratación. Y hemos conseguido que de esas contrataciones que pedíamos precarias, porque no sé si sabéis que muchos de mis compañeros trabajan en fraude de ley. Eso es que, pues que en un pedazo de empresa como es la Robes, pues hace, no dan de alta a sus trabajadores cuando están trabajando. Entonces, conseguimos denunciar eso y bueno, a la Inspección de Trabajo, al comprobar que efectivamente habían estado trabajando sin haber sido dados de alta en la Seguridad Social, les transformó su contratación de parcial a indefinida. Uh-huh. Y eso es lo que hemos conseguido, en fin. ¿Qué pasa? Que aunque hemos conseguido eso, hemos perdido también muchos puestos de trabajo. Uh-huh. Entonces, pues no puede ser. Esto no se puede permitir. Ya, y parece mentira, y aparte, que estemos hablando de transporte público, ¿no? Que no es precisamente un sector deficitario. Subió, recordamos que subió el billete del autobús, ¿no? Hace unos años. Sí, sí. Es decir, hace un año. Un año, exacto. Es decir, que vaya, que no hay mucha excusa para esto, ¿no? No, no hay ninguna excusa. La única excusa siempre ponen es el tema del dinero. Como tú uh-huh. bien dices, el año pasado subieron el precio del autobús para seguir quitando deuda a Robert, porque los presupuestos están prorrogados. Ellos llevan 2 años en el ayuntamiento y siguen con los presupuestos prorrogados. No siguen presentando unos nuevos presupuestos, con lo cual la deuda que existía antes está ahí y se sigue generando. Y bueno, pues ya está, ellos decían que no podían, que se comprometieron en que iban a unificar a las subcontratas dentro de la concesionaria en un plazo de 3 años, y lo que es cierto es que se inició un plan para que esa unificación se hiciera a primeros de este año y que no se ha hecho absolutamente nada. Bien. Con lo cual, esta gente cada vez que promete algo, pues bueno, si Pinocho existiera, yo creo que la nariz no le llegaba a dar la vuelta, vamos. Vaya. Pero ya está. Y bueno, sí. Silvia, así en plano más general, ¿qué pasa en el transporte público de Granada? Cuando Alhambra Bus, la plantilla de Herreros de Gómez que lleva la línea 33, la plantilla del metro, tienen conflictos laborales, entran en huelga, ¿qué es lo que está pasando? Pues mira, lo que está pasando es la pérdida de derechos laborales. Yo no sé si sabéis, la otra subcontrata pues le ocurre lo mismo que nosotros. Ajá. Lo que piden es que estamos haciendo el mismo trabajo que los de Robes y que a igual trabajo, igual salario. Es lo que te estaba hablando de la unificación. Ajá. ¿Qué es eso de unificación? Es decir, pues que todas las líneas vuelvan a la concesionaria con sus trabajadores y con todos los derechos laborales. Si yo estuviera en Robes, yo tendría ya un cuadrante anual, ¿vale? Yo tendría una conciliación de vida familiar y laboral. No solamente un incremento salarial de un 40% menos, no solamente eso, que es mucho dinero también, sí. Pero sobre todo es el poder conciliar vida laboral y familiar y el poder tener una contratación digna. Eso es lo que sucede, eso es lo que reclama la línea 33. La línea 33 tiene 2 sentencias a favor que dicen que se reconoce ese grupo de empresas y ellos mismos lo han reconocido al propiciarnos este ERE extintivo que se nos ha hecho a nosotros, que somos un grupo de empresas uh-huh. y realizando el mismo trabajo tendríamos que hacer lo mismo. ¿Qué ocurre en el metro? Pues la verdad es que no conozco a los compañeros del metro, pero por lo que veo en prensa y por lo que se anuncian, creo que les ocurre más de lo mismo. Es decir, no pueden conciliar vida familiar ni laboral y no tienen una adecuación, es decir, echan más horas de las que realmente dicen que le están pagando, y con lo cual yo pienso que no sé si tú estarías segura al subirte con una persona que lleva muchísimas horas de conducción y que ha descansado poco. Eso es un riesgo muy grande. Entonces hay que tener un cuidado extremo. Ya estáis viendo, no sé si habéis visto recientemente un conductor de un autobús que se empotró en un pilar. Es decir, ¿qué sucede? Pues sucede que es una profesión que desgasta mucho porque hay que tener una atención muy grande. Sí. El tráfico es una cosa importante. Vamos circulando por vías públicas y bueno, no se puede prestar ese servicio de cualquier manera. Se tiene que respetar los tiempos de conducción y de descanso y bueno, pues yo pienso que mis compañeros del metro, que aunque no los conozco, pongo las manos en el fuego de que estarán prácticamente reclamando lo mismo que nosotros. Ya. Y más allá de lo que planteabas de los autobuses, ¿no? De una reunificación en una única empresa que sería Robert, ¿no? La matriz. Uh-huh. ¿Tú, crees sí. que sería posible una remunicipalización del transporte público en Granada? ¿Y qué supondría? Porque ¿es viable eso? Mira, hay muchísimas ciudades en España que tienen remunicipalizado el servicio. Recientemente he tenido una visita a Sevilla, que bueno, pues le lleva a Tusán y es una empresa municipal que lleva el transporte de Sevilla. Y bueno, yo pienso que en Granada, si verdaderamente quisieran, lo podrían hacer. Uh-huh. Están pagando a una empresa privada un servicio que ellos mismos directamente, pues podían, ellos lo podrían perfectamente dirigir. No quieren, pues no tengo ni idea de por qué. Beneficioso sería para la arca del ayuntamiento y para todos los ciudadanos, puesto que el beneficio industrial que obtiene la, esta empresa iría directamente para el ayuntamiento. Claro. Piensa que los autobuses los compra el ayuntamiento, el gasoil lo compra el ayuntamiento, el gasto de que puedan tener lo paga el ayuntamiento, es decir, hasta los bolígrafos los paga el ayuntamiento. Y encima te estoy pagando a ti por dirigirme una empresa, pues perfectamente. Mira, se hace en Burgos, en Valladolid, en Sevilla, en Madrid, en Valencia, en Málaga. Es decir, es que hay muchísimas ciudades que tienen remunicipalizada ese, su servicio, porque hay que apostar por lo público, no que cada vez estamos privatizando más servicios públicos y lo que estamos es encareciendo más esos servicios y dando una peor prestación, porque luego el ayuntamiento no vigila que estos servicios se cumplan con la idoneidad que deberían de cumplirse. Claro, y por otro lado, a nivel de puestos de trabajo, estarían garantizados. Efectivamente, ¿no? Que de esta manera ellos se lavan las manos porque dicen que eso es una organización interna de la empresa y que ellos ahí no pueden hacer nada. Pues justo como ha pasado con unos compañeros también que han sido despedidos recientemente de otro servicio municipal, como son los del Teatro Isabel la Católica, más de lo mismo. Es decir, es lo mismo, es decir, de esta manera se lavan las manos y ellos no tienen que saber absolutamente nada de los trabajadores. Y ya está. Bueno. Pues no sé si, si quieres añadir algo más, así de resumen, o igual para convocar a la gente a esta concentración de mañana. Pues nada, yo os pediría máximo apoyo, puesto que esta concentración se va a prolongar en el tiempo, no solamente va a ser para mañana, está pedida durante un mes y puede ser que la alarguemos todo el tiempo que sea necesario hasta que no se dé una solución para estos compañeros. Claro. Y bueno, lo único que os puedo decir, bueno, es que estamos recabando firmas y que mañana también estaremos allí para apoyar a los compañeros y que necesitaremos pues vuestro apoyo. Desde que luego. Seguro que, como siempre, lo tendré porque, vamos, el apoyo de los vecinos y de la ciudadanía ha sido incondicional desde que empezamos nuestra lucha. Claro, desde luego. Bueno, por nuestra parte ya sabes que puedes contar con ello. Y nada, desearte mucho ánimo. Iremos siguiendo cómo va yendo todo esto y este mes de lucha y qué es lo que va sucediendo. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Mucho, mucho ánimo, Silvia. Nada, a vosotros. Encantada de estar siempre con vosotros. Un abrazo. Gracias. Se va, como el morigüera, la gente se va, pero deja huella, como paro el tiempo pa' que no duela, como paro el tiempo pa' que no duela. Si me pierdo, mamá, yo te juro que me encuentro, mamá, será coordenada la vida, muy puro rato de la cama, buena y mala, buena que mala. No me queda nada, el odio que tenía te lo veo en la cara. El pelo del sol vuelve a caer. El color del sol quema mi piel. El pelo del sol vuelve a caer. El color del sol. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias. Comenzamos con mañana viernes 28, hoy si nos escuchas en redifusión, a partir de las 9 de la mañana, como acaban de comentarnos la compañera, concentración en la Plaza del Carmen convocada por Alhambra Bus en Lucha para denunciar los recientes despidos en la empresa. Y también el viernes a las 9 de la noche, nueva concentración del SAT frente al restaurante La Tagliatella contra el despido de una trabajadora y delegada sindical. La Tagliatella está en camino de ronda con recogidas. El sábado 29 a las 12 del mediodía, concentración por la libertad de Boro, periodista de medios de comunicación digitales y críticos, represaliado por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de información. Quieren encerrarle 6 años tras ser agredido y detenido por la policía mientras cubría una movilización en Madrid. La concentración, organizada por el SAT, será frente a su delegación del Gobierno, en Gran Vía. Y el sábado de nuevo, a las 9 de la noche, nueva concentración del SAT frente al restaurante La Tagliatella, contra el despido de una trabajadora y delegada sindical. También el sábado, a las 8 y media de la tarde, fiesta de resistencia en La Redonda, tapeo y concierto de los grupos Baubo y The Late Pioneers. La Redonda está en camino de ronda 190. Pasamos al martes día 2, a las 6 y media de la tarde, asamblea mensual de Radio Almaina en el local de la Biblioteca Social Hermanos Quero, en la calle Acera del Triunfo, número 27. El miércoles 3, a las 6 de la tarde, reunión para la organización de la campaña CIE No Granada de este año. Será en el local de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en la calle Portería de Santa Paula, sin número, en el sótano. Y cerramos con el jueves día 4 de octubre. Como viene siendo habitual, Stop Desahucios 15M Granada convoca a las 10 y media de la mañana en la Plaza Isabel la Católica para su próxima acción. A continuación, os ofrecemos la información sobre los horarios de apertura de varios locales granadinos. Recordad mandarnos esa información para que podamos ir ampliando lo que os vamos diciendo cada semana. Empezamos por la Biblioteca Social Hermanos Quero, que abre de martes a jueves de 6 a 9 de la tarde. La biblioteca está en la calle Acera del Triunfo, número 27. Seguimos con el sindicato CNT AIT Granada, que abre los lunes y los miércoles de 6 a 9 de la tarde, los martes y los viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde. El sindicato CNT está en la calle Eurípides, sin número, detrás de la estación de autobuses. Y pasamos a las actividades en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18 del Zaidín. Los miércoles, asamblea de Stop Desahucios Granada 15M en el Zaidín, de 7 a 9 de la tarde. Los sábados, punto de información de Stop Desahucios, de 6 a 8 de la tarde. Y los domingos al terror, reunión de la Asamblea Interprofesional de Granada, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Por último, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, que está en calle Cristo de la Hiedra, número 33, abre de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la tarde. Cuenta en este mismo horario con una asesoría jurídica. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Durante el programa de hoy hemos podido escuchar varios temas del disco El gran mito de Sansaru, de Sbuco. Os dejaremos el enlace en el podcast del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Vamos a escuchar lo que nos contaba el grupo. Hola, muy buenas. Queremos mandar un saludo muy grande a todos los oyentes y a toda la gente de Radio Almaina. Nosotros somos Esbuco, venimos de Granada, hacemos rock stoner experimental, si es que hay que ponerle algún tipo de etiqueta. Y nada, es un gusto estar por aquí de nuevo con ustedes, que la verdad es que os conocíamos, pero sí que es verdad que hacía tiempo que no nos dejábamos caer por aquí. Bueno, respecto del origen de la banda y demás, realmente Esbuco es una idea que tenía Saúl González en la cabeza. Saúl es el guitarrista y el cantante de Esbuco. Él ya había participado en un montonazo de proyectos anteriormente. Y a principios de 2015, pues bueno, decidió poner en marcha un proyecto para grabar algunas composiciones que él tenía, algunos temas, en clave de stoner, de rock stoner, porque él no es el estilo, ¿no?, que más conoce y que más ha trabajado. Pero bueno, quería hacer otras cosas, ¿no? A él le flipa el stoner, pero no solo quería hacer eso, quería hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, sencillamente, pues se metió en el estudio, ahí en las instalaciones de Pelazo, el colectivo creativo con el que trabajamos, y ahí empezó todo. Realmente no había banda establecida. Bueno, él sí que ya venía tocando muy asiduamente, ¿no?, y preparando las cosas con Roberto Cano, que es el actual batería de Buco y que ha estado en el Buco durante todos estos años, y que también había estado con Saúl en un montonazo de proyectos anteriormente, ¿no? Pero el resto de la gente, bueno, pues no había banda como tal. Él se puso en contacto con músicos, con amigos, gente que bueno, con el que tenía buena relación y que invitó a participar, ¿no?, en este proyecto que él puso en marcha, ¿no? Y nada, y de esa forma, pues bueno, se puso en contacto con Carmencita Calavera, con Sergio Vera, de Demiurgo y Búfalo, que también metió unas voces estupendas y mezcló y masterizó el disco. Y bueno, Ismael de la Torre también de Fausto Taranto, ¿no? Y fue la grabación, vamos, el primer EP, Zaru, realmente surgió un poco así, ¿no? De una forma muy, ¿no?, muy espontánea y divirtiéndonos y pasándolo bien. Luego, claro, el hecho de que empezaran a surgir algunos conciertos, ¿no?, de poco minutaje, 20 minutos así, cosas esporádicas, pues bueno, eso ya implicaba que había que organizarlo todo un poco, quedar con la gente, cierta logística, ¿no?, y demás, y así fue como empezó a tomar forma la cosa, ¿no?, por el tema de los directos. Salía en directo, nos pasábamos muy bien, la gente que había colaborado en el disco pues venía y echábamos ratos estupendos, con lo cual tiramos para adelante. Y luego también es verdad que Saúl desde el principio había pensado mucho, ¿no?, en el trasfondo, ¿no?, en el contexto para crear los temas que estaba haciendo, y ese contexto es el gran mito de Sansaru, que es un mito que está basado en la mitología japonesa y que viene representado por tres monos sabios que bueno, que representan los mantras de no decir, no oír y no hacer el mal, ¿no?, que son Mizaru, Kikazaru e Iwazaru, ¿no? Entonces, claro, esto era una idea estupenda, ¿no?, para empezar a trabajar, para empezar a componer material que sabíamos que se podía encajar en estos EP, ¿no? Y eso nos permitía jugar con la idea de hacer una trilogía, ¿no?, compuesta por tres EP, cada uno de los EP dedicado a uno de estos mitos, ¿no? Y bueno, en el 15, como decía antes, hizo Mizaru de una forma muy espontánea. Luego en el 16 ya nos pusimos con Kikazaru, que ya la banda sí estaba más formada. Entró con nosotros Nino, que toca el bajo. También Ralf Zuazua, que ha participado en otros proyectos como Fundación y demás, a las voces, y así hicimos Kikazaru, hasta que bueno, todo iba encaminado hacia que hiciéramos el tercer EP y Wazaru, y finalmente lo culminásemos con el gran mito de Sansaru, ¿no?, que es el LP que acabamos de sacar. Y bueno, todo ha sido un poco resultado de, sobre todo, de tocar en directo. O sea, nos encanta la composición y nos encanta grabar y preparar temas nuevos en el local, que es donde ahí tienen que sonar, obviamente, antes que nada. Pero sí que es verdad que habíamos tocado mucho los dos últimos años, en el 2016 y 2017. Habíamos salido, vamos, en todas las salas de Granada, y luego dando conciertos también muy especiales, ¿no? Como el que dimos el año pasado en el Festival del Zaidín, que la verdad es que fue una alegría muy grande poder entrar en este festival, tocar delante de tanto público de Granada, con unos medios impresionantes, estupendos, ¿no? Y en un festival que tiene tanta historia, ¿no? como el Festival del Zaidín. Entonces, todo eso que habíamos ido desarrollando y creando en directo, realmente teníamos ganas de plasmarlo, ¿no? en un larga duración, que es finalmente el último trabajo que tenemos entre manos. Bueno, nuestro último trabajo, nuestro último disco se llama El Gran Mito de Sansaru, que es un LP con 13 temas y con un minutaje bastante, bastante interesante, porque creo que al final nos hemos montado los 55, 57 minutos de duración. Y nada, viene a ser un poco un resumen, ¿no? O el culmen o la conclusión de todo el trabajo previo que hemos venido haciendo los últimos años, ¿no? Los últimos 3-4 años. Entonces, en él se contienen temas de los trabajos anteriores. Y bueno, hemos cogido esos temas y hemos querido llevar al estudio las cosas que han venido pasando en directo, ¿no? Afortunadamente, en los dos últimos años hemos tocado bastante, sobre todo en el último año, en 2017, y bueno, la verdad es que el directo estaba bastante consolidado, lo disfrutábamos muchísimo y queríamos pasar eso al estudio, ¿no? De alguna forma que se capturara esa, ¿no? Pues la intensidad y también los espacios que veníamos estudiando, ¿no? Y trabajando y construyendo en el directo. La verdad es que bueno, hay espacio para todo. El hecho de que sea un LP ya hace que te lo enfoques de forma distinta, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hemos querido mantener un hilo conductor del disco, y para que la escucha también tenga distintos momentos, ¿no? Distintas intensidades, y nos llama mucho la atención el hecho de jugar con las transiciones. Es una cosa realmente interesante, ¿no? Que te permite explorar y hacer otro tipo de composiciones, ¿no? Y creo que eso ha estado bastante, bastante interesante. Y luego, bueno, como siempre, hemos tenido la suerte de contar con gente, con músicos que nosotros admiramos desde hace mucho tiempo, como Veneno Manuel, como Sergio Vera, que además de masterizar y bueno, mezclar y masterizar el disco, pues también ha metido una voz estupenda, y más gente que me dejo, pero que ahora mismo no recuerdo, ¿no? Y bueno, después de todo un verano, ¿no? De 3 meses bastante intensos con toda la producción y demás, pues ya por fin el disco está listo, está terminado. Todo el material físico, el soporte físico, en copias tanto de CD como de vinilo, así como camiseta y demás, chapas, ¿no? Todo tipo de merchandising, pues está preparado y listo para ser lanzado al mundo y a todos los a los mecenas también que nos han ayudado en el crowdfunding que hicimos. Y bueno, la verdad es que muy contento del proceso, un duro proceso, como siempre, no estamos dando un disco. Y nada, la verdad es que contentos con este último trabajo. Nuestros próximos planes, pues mira, la verdad es que hemos estado todo el verano metiéndole caña a la grabación del disco con la producción, ¿no? Y todo lo que implica. Preparando también el material del crowdfunding, ¿no? La campaña que hemos preparado, ¿no? para poder financiar parte de los gastos del disco. Y eso, la verdad es que nos ha tenido bastante, bastante liados, pero bueno, la verdad es que el trabajo merece la pena. Y ahora, claro, obviamente lo que nos apetece es tocar, ¿no? Nos apetece salir del estudio, que está muy bien el estudio, pero obviamente yo creo que el medio natural de nuestra banda, de Buco, es el directo, ¿no? Siempre hemos concebido el directo de una forma, bueno, muy, muy dinámica, muy intensa, es una cosa realmente especial para nosotros, ¿no? Y entonces ahora lo que queremos es tocar. La primera fecha que tenemos encima de la vista es el 6 de octubre, sábado 6 de octubre, en la Sala Bugada Club, en Granada, Granada Capital. Y bueno, ese día tiene un aliciente especial para nosotros, y es que queremos invitar a toda la gente que ha participado en la campaña de crowdfunding, entrada gratuita para ellos, por supuesto, ¿no? Porque, en fin, ahí han estado, ¿no? Se han portado y la verdad es que se agradece. Y bueno, queremos que disfruten con nosotros de nuestro directo. También previamente del directo de Dirty Army, que es una banda que también está haciendo las cosas bastante guay y tiene un sonido chulo. Y bueno, y sobre todo eso, que disfruten con nosotros, que disfruten del concierto, que se echen unas buenas cervezas escuchando el gran mito de Sansaru, y que bueno, que también se lleven pues el material que han comprado, ¿no? Sus camisetas, sus discos, ya sea en formato CD o vinilo, las chapas, en fin, todo lo que tenemos preparado para ellos, ¿no? Luego nos vamos el 23 de noviembre tocamos en Almería, en la Sala Manchester, con Carmencita Calavera, y saldrán más cosas, seguro que salen más cosas, porque bueno, como decimos, pues tenemos ganas de tocar, de retomar de nuevo el escenario y, ¿no? Y incorporar algunas de las cosas que no hemos encontrado durante la grabación del disco, ¿no? que creo que va a ser muy interesante y muy intenso para nosotros. Las formas de contactar con la banda pues son varias. Siempre hemos sido bastante activos en redes sociales, sobre todo por Saúl, ¿no? Que el guitarrista y el cantante, que siempre ha estado muy pendiente y la verdad es que ha sabido llevarlo, pues bueno, estar presente, ¿no? Y tener todas las cosas, todas las novedades que vamos haciendo, las grabaciones, los vídeos en directo, los videoclips, todo, en fin, todas las cosas que vamos, los conciertos y demás, pues todo sacarlo en redes, ¿no? Tenemos nuestro muro de Facebook, obviamente, también estamos en Twitter, nuestro Bandcamp también está muy completo, ahí podéis encontrar todo el material, con lo cual, en fin, es fácil dar con nosotros. no tenemos pérdida ninguna. Pues un montonazo de gracias a todos vosotros, a todo el equipo de Radio Almaina. Seguí así, que está estupendo, ¿no? Que le dediquéis tiempo a la música, al rock en Andalucía, al rock andaluz. Eso está estupendo. Y nada, y bueno, encantado de compartir con vosotros nuestra música, en fin, nuestra filosofía, nuestra forma de hacer las cosas. Y nada mejor que hacerlo que en un concierto de Buco. Ya sabéis, el 6 de octubre en la Sala Buga Club, aquí en Granada, o el 23 de noviembre en la Sala Manchester en Almería, y lo que queda por venir. Pues hasta aquí este Info Almaina número 92. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros podcasts anteriores en la web radioalmaina.org. Antes de despedirnos, un pequeño recordatorio. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Escuchas Radio Almaina. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Entra en nuestra página web y hazte socio para que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Y recordad que, aparte de escuchar Info Almaina, las convocatorias, podéis estar al día de todas ellas, de las convocatorias de los movimientos sociales granaínos, visitando la web de la Agenda Almaina, que es agenda.radioalmaina.org. A